la candidatura de María Corina Machado, aunque en este caso habría que hablar de precandidato, ¿no? Precandidato. María Corina Machado se ha mantenido en su sitio, no le ha creído a los diálogos del gobierno y la oposición, y por lo menos yo creo que es la candidata más coherente. No quiere decir que los demás, o que no surja alguien con más fuerza o con igual o mayor coherencia que María Corina Machado, pero es una candidata que sabe perfectamente lo que es la represión de la dictadura chavista. Ha sido agredida física y verbalmente. En estos momentos no puede salir del país debido a una sanción. Quisiera precisamente saber si esa sanción que tiene por parte de las autoridades venezolanas más tarde puede ser un argumento para de alguna forma inhabilitarla, que no vaya a surgir esto, ¿no? Estamos en todo caso a la espera de conocer los precandidatos a las primarias venezolanas. Esto como antesala al asalto final, que será enfrentar al chavismo. Ya ver si hay garantías para unas elecciones transparentes en este país, eso será otro cuento, esa será otra historia. Pero por lo menos la oposición se está poniendo de acuerdo para presentar a un solo candidato, y eso es fundamental. Bien lo dice el refrán, la unión hace la fuerza. Y la oposición venezolana está corrigiendo y se va a poner de acuerdo para elegir un solo candidato para enfrentar al chavismo. Esta puede ser la gran oportunidad para Venezuela recuperar la democracia. Lógicamente, allí tendrá que echar una mano la comunidad internacional. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día también. Carlos Angulo está listo con las tendencias en las redes sociales. Diana Calle también nos tiene la agenda. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ¿por dónde va el tema político del día? Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Y es que según sus palabras, parece ser que en Argentina ha nacido otra fuerza que le puede competir en las próximas elecciones. Y se trata de la Plataforma Libertario Conservadora de Javier Milei. Y es que según lo dicho por Cristina Fernández en el día de ayer, hace referencia a un político recién llegado que, según las encuestas, le está arrebatando votos al oficialismo y a la oposición. Y se trata de un partido de ultraderecha. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este posicionamiento que está teniendo un partido de ultraderecha en Argentina podría darle el vuelco a las elecciones en las cuales aspira Cristina Fernández de Kirchner recuperar el poder? Y también nos preguntamos, ¿está prácticamente la ultraderecha dándole el vuelco político no solamente a Latinoamérica, sino también a algunos países aquí en Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ojo con lo que está pasando en América Latina. Tras el triunfo de la izquierda, lo hemos visto durante estos últimos años, cómo en todo el continente ha ganado la izquierda, excepto algunos países como Ecuador, Paraguay, Uruguay. Sí, son muy pocos los países en estos momentos en manos de la derecha en América Latina. Gobierna ampliamente la izquierda, pero pronto está decepcionando a sus electores, a la ciudadanía, y perfectamente se puede dar un bandazo, pasar de la izquierda a la derecha. Ojo, acaba de arrasar en el plebiscito de Chile, Cax, un hombre de ultraderecha. Ojo, ni siquiera la derecha, es la ultraderecha la que viene en camino. Ahí está el caso de Argentina, que lo acaba de decir Adolfo Jiménez del Río, y por ahí se abre paso también alguien en Ecuador. Ojo, Ecuador tendrá elecciones este verano, muy pronto, a raíz de la decisión de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, y está surgiendo un candidato de la nada. ¿Por qué? Porque en la región, a raíz del referente en materia de seguridad en El Salvador, Bukele. Entonces, la gente está viendo de que sí se puede perfectamente contrarrestar la delincuencia. Ha llegado este hombre con mano dura y el mensaje se extiende por todo el continente americano, y ahora la gente quiere mano dura. Eso es lo que se deduce de quienes ponen a Bukele como referente. Y en el caso de Colombia, ahí está María Fernanda Cabal. A propósito, tenemos una entrevista pendiente con María Fernanda Cabal para conocer sus propuestas y también para conocer su posición sobre lo que está pasando en el país con el gobierno Petro, que ojo, ojo, cada día está perdiendo confianza entre los colombianos. Ya la popularidad, el nivel de popularidad se reduce a los niveles en los que lo dejó el presidente anterior, Duque. Sí, increíble. Ha dilapidado Gustavo Petro su popularidad en menos de un año. Y así vamos encontrando casos en toda la región. Cuidado, como diría algún cantante por allá por Colombia, se puede voltear la arepa, ¿no? Pasar de la izquierda a la derecha. No hay nada asegurado. Bueno, es un comentario, tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estará con nosotros Diana Calle y la agenda del día. También estaremos escuchando a Sandra Gómez, candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia. Y Carlos Angulo nos compartirá las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Subiela 38, Cafetería Doner Kebab, Pizzería y Heladería, Calle Periodista Gil Subiela 38, Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Limpiezas Chamánicas, Lectura en Hojas de Coca, Calle Jumilla 18, Teléfono 604-558106, Salamanca Lounge, donde puedes cenar y tomar una copa en un ambiente totalmente chic, Calle Salamanca 33, Zona Cánovas. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Christoph Barbería, especialistas en cortes americanos, con la mejor atención y el mejor servicio de estética. Uñas en gel, porcelana y permanente. Y claro, tintes. Estamos en la calle Ramiro de Maetsu 15, derecha. Citas al 603-525-306. Abrimos desde las 10 hasta las 20 horas 30. ¡Te esperamos! Este 3 de junio, gran inauguración de Majimbe, la discoteca del verano. Una sala, dos ambientes, la mejor atención e iluminación, los mejores DJs del momento. Info y reservas al 633-222-198. Invita N Producciones y Grupo Salamandra. Patrocina Hidroeléctric, Guarilaque Pub, Restaurante Mi Gente Colombian Food y la Casa de Diego II. Calle San Vicente Martín, número 200, Majimbe Discoteca, el León de la Rumba.

Los Ángeles Negros de Chile. Con orquesta y coros en vivo. Con la participación de Mauricio Cruz, Brian Herrera. Este sábado 24 de junio, en Sala Canal, Camino Viejo del Saler número 7. Apertura de puertas a las 22 horas. Información y reservas de mesas al 675-793-193, 603-775-114. No te lo puedes perder. El Café Mañanero. Disfrútalo. Siempre es un gusto compartir el Café Mañanero. Entramos ya a la segunda parte de nuestro programa. Avanzamos, mejor dicho, en la segunda parte. Lo vamos a hacer rápidamente dando cuenta, hombre, ¿qué pasa? En lo que tiene que ver con la prensa española y latinoamericana desde el diario El País. Encontramos en su edición impresa, encontramos un titular. Igualdad plantea multas de hasta medio billón por racismo. El borrador de ley del Ministerio de Irene Montero, cuya tramitación no se prevé esta legislatura, propone penas más duras por discriminación. Fotografía de portada para Tina Turner, la reina del rock, que ha muerto. Bien, seguimos repasando la actualidad. Llegamos también hasta Latinoamérica. El diario El Mercurio de Chile destaca que el Banco Central admite que nueva exigencia de capital a bancos tendría impacto en oferta de créditos, pero asegura que será acotado. Pasamos también a la prensa colombiana. El diario El Tiempo concretamente destaca hoy en su portada que 4 sismos en menos de una hora en el país. Temblor más fuerte fue de magnitud 6,6. ¿Se podrá regular la marihuana en Colombia? Duro debate en el Congreso. Se aprobó la reforma a la salud. Destaca en otro titular el diario El Tiempo. La reforma del presidente Petro. Más titulares de los principales periódicos de América Latina. En Ecuador, el diario El Universo titula informe en un lugar inusual. El presidente Guillermo Lasso presentó la rendición de cuentas del segundo año de gestión durante un acto popular en otro escenario. Y es que este 24 de mayo se celebró el Día de la Batalla de Pichincha, Día de la Fiesta Nacional, que por cierto también fue celebrado en Madrid. La Fuente de Cibeles se vistió con los colores de la bandera de Ecuador. Prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. El diario El Caribe de la República Dominicana destaca que tasa de pobreza monetaria bajó a 27,7%. 2,8 millones todavía están en la franja de la pobreza. Dejamos la prensa latinoamericana y vamos ahora con la agenda del día. Diana, ¿qué tenemos en la agenda para hoy? La agenda mundial para hoy, jueves 25 de mayo, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, se reúnen en Moscú bajo la mediación del presidente ruso, Vladimir Putin, para avanzar en un tratado de paz bilateral. Envían a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, realiza hoy una visita oficial a Austria. En Roma, el Papa Francisco clausura en un acto con jóvenes en Roma el primer Congreso Mundial de Ecociudades Educativas, que ha reunido a medio centenar de alcaldes latinoamericanos y europeos. En Lisboa arranca la 93ª de la edición de la Feria del Libro de Lisboa, que vuelve en su calendario original tras celebrarse durante varios años en agosto y septiembre por la pandemia. En París, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publica datos del comercio exterior en el G20. En Seúl, los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos inician sus mayores ejercicios con juego real, celebrados hasta la fecha con motivo del 70 aniversario de su alianza militar hasta el 15 de junio. En La Habana, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, visita Cuba por primera vez desde su acceso al cargo en 2019. Amnistía Internacional presenta en Lima su investigación sobre la represión de las protestas antigubernamentales que se registraron decenas de muertos en Perú. En Viena, el Instituto Internacional de Prensa celebra en Viena su Congreso Mundial y el Festival de Innovación de Medios 2023. Y Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, celebra un debate sobre paz y seguridad en África. Esto sucederá hoy en lo que respecta a la agenda mundial. Gracias, Diana. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos hace un repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales plataformas? Antes que llegue Carlos Angulo con ese importante reporte, damos cuenta también de un lugar en Valencia que tiene el sabor de Colombia para compartir. Se trata de la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío está en tres puntos concretamente. Primero, en Avenida del Puerto 99, está abierto, atención, hasta las 12 de la noche. Panadería, platos típicos de Colombia, menú diario. También está en Avenida La Plata número 45 y en Torrente, exactamente Plaza Mayor 28. La Imperial del Quindío, que se prepara con todo para una gran fiesta este 29 de julio en homenaje a Colombia. Estaremos celebrando el Día de la Fiesta Nacional. Dulce Nava. Bueno, tendremos un ramillete de artistas y además con el humor de Mariconsuelo, con música y humor, estaremos celebrando la Fiesta Nacional de Colombia este 29 de julio en la Sala Madison. Un evento auspiciado por la Imperial del Quindío. Lo que está siendo más comentado en redes sociales entre las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de la actriz Margot Robbie, ya que se presentó la nueva edición de la revista Vogue, en el que se puede ver a Margot Robbie finalmente como Barbie. La protagonista de la nueva película de Greta Gerwig, que llegará a los cines de todo el mundo en el mes de julio, se encuentra en la mira de todos, ya que es la percepción exacta de la muñeca más famosa del mundo. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Supergirl, la superheroína protagonizada y dada vida por nada más y nada menos que la actriz colombiana, que la veremos en la nueva película de Flash, al igual que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Mats Hummels, al igual que el de la Fórmula 1, ya que se hicieron virales las imágenes de los pilotos de la Fórmula 1 quienes practicaron un partido de fútbol benéfico en la ciudad de Mónaco que resultaron con distintas lesiones. El nombre de Coldplay en España forma parte de lo más comentado, ya que inició el día de ayer la serie de conciertos que presentará la banda británica durante esta semana en la ciudad de Barcelona, un total de 5 conciertos en el Palau Sant Jordi que llevarán a vida durante la gira de Music of the Spheres, su más reciente álbum. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Vinicius Jr. sigue formando parte de las tendencias en las redes sociales. Luxala, salón de eventos, reuniones sociales, celebraciones, actividades comerciales, encuentros culturales, exposiciones. Luxala, un lugar multiusos a tu disposición, sin salir de la ciudad, totalmente disponible todos los días, incluidos fines de semana. Calle Alcañiz 23, zona Torrefiel, Valencia. Información 654-037-018, 654-037-018. Horarios, lunes a viernes de 9:30 a 22:00, sábados, domingos y festivos, 10:00 a 23:00. Síguenos en Instagram, Luxala Eventos. El Café Mañanero, disfrútalo. Saludos, nos acompaña hoy Sandra Gómez, concejal y candidata al Ayuntamiento de Valencia. Sandra, una vez más, un placer tenerte aquí en los estudios de Latinos FM. Un placer, la verdad. Esto lo siento casi como si fuera mi casa, un espacio que he visto evolucionar, he visto crecer y estoy muy orgullosa de ver en qué se ha convertido. Nos alegra. Y no es otra cosa que la evolución, el desarrollo de la comunidad latina aquí en Valencia. Bueno, estamos ya en la recta final de la campaña y hemos visto cómo los líderes han arropado a los candidatos. En tu caso particular, vimos al presidente Sánchez. Sí. Bueno, lo que hemos visto ya en estos últimos días es un pulso a pulso, echando músculo desde la plaza. Y precisamente quisiera saber si el mensaje tiene más fuerza con la plaza llena. Obviamente nosotros tenemos un partido que es fuerte, que está muy consolidado, que tiene mucho arraigo, tanto social como territorial, y por lo tanto cuando llega a estos momentos de campaña somos capaces de organizar grandes actos que visibilicen la fuerza que tiene el Partido Socialista en Valencia. Pero más importante que eso es que tenemos un gran proyecto, un proyecto amplio, diverso, plural. Un proyecto que es el que más se parece a la sociedad a la que queremos representar. Siempre se ha dicho que el Partido Socialista es el partido que más se parece a España, que más se parece a Valencia y que más se parece a la Valencia de la que yo me siento orgullosa. Que, como te decía anteriormente, es una Valencia abierta, diversa, plural y de la que, desde luego, creo que puedo decir con orgullo que no hay otro partido que se presente en la ciudad de Valencia que defienda ese valencianismo abierto, diverso e integrador, sin sectarismos y sin exclusiones. Es la tercera vez que Sandra aspira al Ayuntamiento de Valencia y quisiera saber, a diferencia de las campañas anteriores, Sandra, ¿cómo notas esta? Bueno, me siento más fuerte que nunca. La verdad, creo que sinceramente el Partido Socialista, esta es la segunda vez que me presento y hemos dado un gran paso hacia adelante en reconocimiento, en identificación de nuestro trabajo, y estoy convencida que el próximo 28 de mayo el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Estoy absolutamente convencida. Es cierto que el panorama político está ajustado. La derecha está totalmente intentando ejercer una presión mediática, utilizando todos los poderes mediáticos y económicos del Estado para influir en el voto, para influir en la voluntad de la gente. Pero malas noticias, quien decide al final son las personas, individualmente con su voto, no los poderosos. Y por eso sé que estas elecciones las va a ganar el Partido Socialista, porque es el partido de la gente, es el partido de la mayoría, es el partido que ha estado al lado de las familias en estos momentos tan complicados, de la pandemia o de la crisis energética. Y la gente lo sabe, sabe que el partido ha dado la cara por ellos y por eso ahora nos van a dar su confianza. Precisamente a ese punto quiero llegar, Sandra. ¿Qué futuro le espera a Valencia si tú llegas a ser la alcaldesa de esta ciudad? Pues yo defiendo un valencianismo diverso, amplio, integrador, sin sectarismos. A mí me da exactamente igual dónde hayas nacido, qué lengua hables o dónde vivas. Para mí es tan importante, para mí es tan valenciano o valenciana una persona que haya nacido aquí o una persona que haya nacido fuera, pero decida que Valencia es su hogar, que Valencia es su casa, que Valencia es donde va a estar su familia, la familia que se elige y la familia, obviamente, que es tuya, ¿no? La de sangre. Y yo creo que eso es algo que solo defiende el Partido Socialista. El resto de partidos tienen un proyecto más excluyente, más sectario, que divide, que diferencia, y eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Nosotros somos el partido que ha luchado por la igualdad de derechos. Somos el partido de José Luis Rodríguez Zapatero, que quiere hacer incidencia, el que hizo la gran regulación con las personas migrantes, porque para nosotros todo el mundo, solo por el hecho de vivir aquí, es español o española. Nosotros ahora, en estos 4 años, hicimos devolver la tarjeta sanitaria que quitó el Partido Popular. Y además, ahora, como decía anteriormente, defendemos un valencianismo que no distinga entre valencianos que hablen valenciano o castellano, entre que hayan nacido aquí o en otra parte. Y por lo tanto, creo que este es el partido más cómodo y en el que más representado se puede sentir cualquier persona. Quisiera saber qué otros proyectos vienen en camino que puedan precisamente mejorar las condiciones de vida de la comunidad inmigrante. De hecho, hay una frase que para mí creo que lo define todo, ¿no? Y es dejar de llamarlos comunidad inmigrante y llamarlos valencianos y valencianas. Insisto, solo por el hecho de estar aquí empadronado, para mí tienes los mismos derechos y por lo tanto es un ciudadano de mi ciudad. Y es ahí donde yo creo que hay que trabajar, ¿no? Por que esta Valencia sea una Valencia realmente plural, integradora, inclusiva, me gusta más la palabra. Y nosotros ahí estamos trabajando en una cuestión que me parece fundamental, y es la igualdad laboral, que es un ámbito en donde las personas migrantes siguen sufriendo mucha discriminación, mucha precariedad, condiciones de trabajo que muchas veces tienen que luchar por conseguir un contrato, por conseguir una regulación, que a veces se desloman a trabajar para no recibir la misma retribución. Y yo es algo con lo que yo me quiero arremangar para dar la cara y luchar por la igualdad de las personas migrantes en el mercado laboral, un mercado laboral que es muy injusto, sobre todo para las mujeres migrantes, que están en un sector muy feminizado como es el de las tareas del hogar o de los cuidados, y que ahí tenemos que cambiar para romper esa brecha tan importante que existe entre las mujeres migrantes. Sandra, en el marco de este proceso, si bien es cierto, encontramos justamente aciertos muy importantes como el de la sanidad. Sobre todo en los últimos años también han surgido algunos inconvenientes. Ya en alguna ocasión abordábamos este problema, la cuestión del padrón, bueno, el tema de las citas. También algunos inconvenientes a la hora de integrarnos que pasan de pronto por este proceso que ha venido desarrollando el Ayuntamiento de Valencia, por el uso de una lengua más que la otra. Ya eso ha dificultado también para muchas personas que tienen proyectos culturales, como si la cultura solamente hablara en valenciano. Yo quisiera saber si en ese sentido nos espera algo mucho más. Vamos a tener una apertura, entendiendo de que en estos momentos el 15% precisamente de la población valenciana es inmigrante, y de una u otra forma nuestra principal herramienta de comunicación e integración es el idioma. Y yo no sé si de pronto los partidos de izquierda se han hecho mucho a un lado, cosa que está muy bien defender el valenciano, y han dejado esa otra vía, otros partidos que perfectamente están haciendo guiños con lo del idioma. ¿De qué forma se puede garantizar esa paridad de lengua, siendo esta una ciudad efectivamente bilingüe? Fíjate que antes de que tú lo dijeras, yo ya lo había introducido en mi discurso. Para mí es muy importante dejar claro que nosotros representamos un proyecto político que ni diferencia ni excluye a nadie, con independencia de la lengua que hable. Yo, por ejemplo, hablo castellano, soy castellano parlante y he aprendido valenciano y estoy orgullosa de haberlo aprendido. Pero mi lengua preferente, mi lengua materna, es el castellano. Y lo digo con orgullo y sin ningún tipo de problema, porque para mí es la lengua de mi familia. Yo también soy de familia migrante, en este caso de Castilla-La Mancha, que vivió el mismo proceso migratorio en los años 60-70, en donde la España del interior nutrió la España mediterránea, como es la ciudad de Valencia. Y por lo tanto, sé perfectamente que esta es una ciudad acogedora e inclusiva, y eso es lo que quiero ahora para las personas migrantes. Yo seguramente mis abuelos nunca hubiesen soñado con que su nieta fuera alcaldesa de esta ciudad. A mí me gustaría construir una ciudad en donde las personas migrantes un día puedan decir que sus hijos o sus nietos puedan ser también alcaldes de Valencia, y eso pasa por un proyecto que sea inclusivo, como decía anteriormente, que no distinga. Y una cuestión que sé que es una barrera fundamental es el tema de la lengua. Ahí jamás vamos a estar el Partido Socialista diferenciando, excluyendo. Nosotros somos un partido, además, con vocación internacional, como bien sabes, y no somos un partido muy alejado de los postulados nacionalistas, de los postulados que pretenden diferenciar según el lugar en el que hayas nacido o el idioma en el que hables, y por lo tanto ahí todo el mundo puede estar bien tranquilo y bien claro que nosotros tenemos un proyecto que obviamente quiere integrar a todas las lenguas, pero que no quiere excluir a nadie porque no hable una de ellas. Yo espero que en las próximas entrevistas este no sea un tema de debate, pero lo que pasa es que justamente acabamos de dejar atrás una pandemia y lo vimos peligroso porque fue el extremo, ¿no? Veíamos que la información estaba solamente de la pandemia, solamente en un idioma, y nos pareció un poco excluyente. Hay que garantizar, ¿no? Y por otra parte, Sandra, también hemos tenido funcionarios que se niegan a hablar en español, teniendo al frente a una comunidad inmigrante o latina, ¿no? Por eso le ponemos el tema sobre la mesa. Los funcionarios tienen la obligación de hablar en el idioma en el que el ciudadano se dirige hacia ellos, sobre todo cuando obviamente es evidente que estás con una persona inmigrante, y por lo tanto esas cuestiones hay que comentarlas, hay que decirlas en el ayuntamiento para que nosotros podamos también actuar, porque existe la obligación legal de que el ayuntamiento utilice los dos idiomas, que son igual de oficiales, al igual que obviamente si alguien se dirige en valenciano a un funcionario, ese mismo funcionario tiene la obligación de corresponder y de responder en valenciano. Así que con cualquier tipo de estas situaciones, yo sí que invito a que la comunidad de inmigrantes nos lo haga saber. Gracias, Sandra. Bueno, recordarles que Sandra está actuando como vicealcaldesa de Valencia. Quisiéramos conocer cuáles son esos proyectos que usted ha presentado, ha impulsado o que ha estado apoyando durante toda esta legislatura. Bueno, ahí nosotros precisamente estamos defendiendo una ciudad abierta, una ciudad mediterránea, una ciudad que mira al exterior, una ciudad que establece hermanamientos, que establece proyectos internacionales y que atrae buenos proyectos de fuera. Y eso es una cuestión que a mí me parece muy interesante. Yo quiero ser una ciudad que apueste por la atracción del talento, de las inversiones que generen empleo y que por lo tanto den valor añadido a mi ciudad, a Valencia. Es ahí donde el Partido Socialista estamos haciendo mayor incidencia, ser una ciudad abierta al mundo y reconocible. Aquí está la ciudad donde ha venido a invertir empresas como HP, Lufthansa, Siemens, que están generando oportunidades de que todo el mundo tengamos la posibilidad de trabajar en Valencia. Hasta hace poco también no solo había personas que venían aquí a trabajar, sino que también había muchos valencianos y valencianas que a veces se tenían que ir fuera para poder trabajar. Y yo creo que Valencia sea una ciudad que atraiga talento, que personas como la comunidad migrante quieran venir a mi ciudad a trabajar y a tener su proyecto de vida, así como que los valencianos y valencianas puedan, si así lo desean, quedarse en Valencia para desarrollar su proyecto profesional. Y es ahí donde nosotros tenemos muy claro que hay que generar empleo, empleo y empleo. Para mí es lo más importante, el trabajo, que todo el mundo pueda trabajar en buenas empresas o en empresas del sector servicios, con buenas condiciones, con buenos salarios y con buenas y con buenos contratos. Esa es la principal obsesión del Partido Socialista. Nosotros somos un partido de familias trabajadoras y por lo tanto siempre va a ser nuestra principal prioridad que todo el mundo pueda trabajar. Una de las principales divisas de Valencia es su puerto, el puerto más importante de España. Yo no sé si el segundo, el tercero, pero está entre los primeros de Europa. Ha habido una discusión muy importante en torno a la ampliación del puerto. Quisiéramos saber qué futuro tendrá el puerto de Valencia si usted es la próxima alcaldesa. Bueno, yo quiero un puerto que sea competitivo. Yo quiero un puerto que pueda atraer grandes inversiones como lo ha hecho con la Volkswagen. Si hoy hay una gigafactoría como la Volkswagen aquí en nuestra comunidad es porque tiene un puerto que es competitivo. Ahora bien, el puerto tiene que ser sostenible medioambientalmente, tiene que estar integrado en nuestro territorio y por lo tanto tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y con nuestro patrimonio natural. Y una cosa no puede ser, una cosa tiene que ser compatible con la otra. Yo quiero ser, como te decía anteriormente, la ciudad que más empleo genere de España, a la par que ser la ciudad que sea capital europea verde, como estamos orgullosos los valencianos y valencianas. Ese es mi modelo de ciudad y eso es lo que yo quiero para el futuro de Valencia. Yo creo que en ese sentido, además, existe un compromiso, ¿no? Sobre todo con la visión que se tiene desde el exterior de esta ciudad, que ha sido catalogada por la revista Forbes y otros registros como la ciudad más importante del mundo para vivir con las mejores condiciones. En ese sentido, pues, con la ecología existe, veo que existe un compromiso, ¿no? Absolutamente. Nosotros tenemos absolutamente claro que Valencia es capital verde y tiene que merecer tener ese título. No puede ser algo efímero o no puede ser solo algo en lo que nos hagamos la foto o flor de un día. Requiere un compromiso social, un compromiso cívico y un compromiso también de transformación de nuestra ciudad, hacerla más amable, más abierta, más peatonal, más a escala humana, más renaturalizada. ¿Qué significan estos conceptos? Pues que haya más plazas, que haya más parques, más jardines donde jueguen de nuestros hijos e hijas, que por lo tanto podamos tener barrios en donde poder compartir nuestro tiempo libre, organizar un cumpleaños al aire libre, poder jugar una partida a baloncesto o a fútbol en una instalación deportiva, poder disfrutar una tarde con nuestros hijos e hijas en un parque de barrio. Esa es la Valencia por la que nosotros apostamos, una Valencia que es verde, pero una Valencia que es hecha a escala del ciudadano. Interesada en el nuevo estadio del Valencia. ¿Cómo va ese proyecto? Que lo vimos que se estancaba de forma preocupante para todos los seguidores del Valencia y del fútbol en general, ¿no? Bueno, porque el Valencia no es cualquier equipo. Quisiera saber qué va a pasar con el nuevo estadio del Valencia finalmente. Bueno, pues ahí nosotros lo que estamos defendiendo como administración y como ayuntamiento es que el Valencia tan solo, o sea, deba de desarrollar, acabar el estadio y también el polideportivo muy cerquita de aquí, de Nou Benicalap, para dar un servicio a sus vecinos y vecinas. Eso es lo que hemos defendido en estos 8 años y eso es lo que seguimos defendiendo hoy, y es exigir al club que cumpla con sus compromisos. Pero hay una discusión también ahora también en torno a la capacidad del estadio, cuántos aficionados deben llegar, que sí, y hay quienes dicen, hombre, no necesitamos un segundo estadio. Este particular. Ahí el problema es que esto es un pufo que nos dejó el Partido Popular. El estadio está a mitad de acabar y hay que acabarlo. Y eso tiene difícil vuelta atrás, sinceramente. Si usted gana las elecciones, ¿tendremos un nuevo estadio acabado? Sin lugar a dudas. Desde luego soy la mejor garantía para ello de todos los candidatos que se presentan. Sandra, ya para finalizar, hombre, quería también dejarle sobre la mesa algunas inquietudes en materia de cultura y espectáculo. Hemos visto a Valencia un poquito rezagada, ¿no? Y esta ciudad perfectamente podría albergar, yo qué sé, unos premios Grammy, unos premios Platino, que justamente ayudarían a integrar, a fortalecer por lo menos esas relaciones de la ciudad con Iberoamérica o el resto de Iberoamérica, es decir, eventos macro, grande, que ayuden a fortalecer nuestra cultura. Wow, me parece un proyecto súper interesante para mi ciudad y que ojalá lo pudiésemos desarrollar. Me parecería que es precisamente esos proyectos de los que quiero que se hable de Valencia, como una ciudad que apuesta por la cultura musical, y que además tenemos unos lazos muy importantes con nuestra comunidad latina a nivel musical, y ojalá Valencia pudiera ser una referencia de eso. Pues aquí nos tiene, Sandra. Para finalizar, por favor, un mensaje a todas las personas que nos están siguiendo y también escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, quedan muy pocos días para que decidáis qué ciudad y qué ayuntamiento y qué alcaldesa queréis que os represente. Yo me presento para ser una alcaldesa de Valencia que represente la Valencia que a mí me hace sentir orgullosa, que es una Valencia diversa, abierta, plural, que no distingue a las personas según el lugar en el que hayan nacido o el idioma en el que hablen. Para mí cualquier persona es valenciana solo por el hecho de vivir aquí, en mi ciudad, porque es mi vecino, es mi vecina, y yo quiero ser la alcaldesa de mis vecinos, de mi gente, de la mayoría, de la gente a la que yo estoy orgullosa de representar, gente como mi familia, que es gente como tú, familias trabajadoras que vinieron a Valencia a buscar una vida mejor y la han encontrado. Y ese sueño que tuvo un día mi abuelo, quiero que sea el sueño que tengas tú, que encuentres en esta ciudad tu casa, tu hogar, la de tus hijos, para que un día puedas decir que ellos también tengan la opción de ser alcaldes o alcaldesas de esta ciudad. Nosotros también deseamos que se haga realidad su sueño de llegar a la alcaldía de Valencia. Muchos éxitos en las elecciones de este 28 de mayo. Muchísimas gracias a vosotros. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger.

disfruta de la exquisita gastronomía de la casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos, encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-590. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Por primera vez en Valencia. Dicen que como te quiero tanto. ¡Américo! Los éxitos. ¿Cómo lloró? ¿Cómo me sube? Las canciones. Días y días. A viernes 9 de julio en Sala República. Polígono Industrial Mislata Carrer. Vice Pinalo Po. Apertura de puertas 20 horas. Info reserva 631-184-916. Puntos de venta autorizados. Casa de Diego 2. Restaurante Mirador Andino. Panadería Guzmán. Modas Edwards. Viernes 9 de junio, Américo en Valencia, es todo tuyo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Entramos en la recta final del Café Mañanero. Nos queda el personaje del día también. Los deportes. Hay mucho que contarles en materia de información deportiva. Porque por un lado tenemos el fútbol, la Liga Española, que entra en su recta final. Hay mucho en juego, especialmente en la zona de descenso. Y por otra parte tenemos el Giro de Italia. Llega la alta montaña y ahí tenemos a corredores latinoamericanos. Y le estamos haciendo un seguimiento muy especial, por supuesto también a los españoles y lo que es el deporte en general. Vamos ahora, entonces, con Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la inconfundible Tina Turner, quien falleció el día de ayer a los 83 años de edad. La inconfundible voz rasgada, la reina del rock and roll, el show trascendental de sus letras y la pasión desaforada en el escenario serán los recuerdos que nos acompañarán siempre del frenesí y la melancolía de sus conciertos, junto a ese magnetismo sexual y el drama que siempre arrastró durante toda su carrera. Su familia confirmó el fallecimiento el día de ayer, quien nació el 26 de noviembre de 1939, falleció a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kushner, cerca de Zurich, en Suiza. Con ella, el mundo perdió a una leyenda de la música y a un modelo a seguir, fueron las palabras de sus más allegados. Ahí quedan grandes éxitos como Private Dancer, What's Love Got to Do With It y los 12 premios Grammy y más de 100 millones de discos que vendió. Fue la primera mujer en ser portada de la revista Rolling Stone, un mito del rock que siempre acompañará a todos sus seguidores. Gracias, Carlos. Y entramos ya en la recta final del Café Mañanero. Entramos en la recta final del Café Mañanero y lo pasamos por un lugar donde las mujeres han encontrado la clave precisamente para lograr su mejor imagen. Siempre bellas. Siempre bellas, Diana. Así es, Jorge, un saludo a todas las mujeres, porque este mes recordemos que estamos de festejo, las madres y por supuesto las mujeres. La invitación es para lucir un cabello sano y brillante. ¿Usted sabía que con la tecnología de queratinas lo podemos hacer? Así es. Siempre Bellas te invita a vivir esa experiencia inolvidable, única en lo que respecta a todo lo que es innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en los servicios de corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura y lo que no puede faltar en una mujer, limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de productos de EPA Colombia. Las ventas al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida Doctor Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Siempre Bellas e Instagram @ EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Viene la información deportiva entonces. Vamos con todo. Fútbol, ciclismo, Mundial Sub-20 en particular. Hablamos de fútbol. Llega la información deportiva a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99. Igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor 28. La Imperial del Quindío, con panadería, gastronomía colombiana en general. Tiene grandes promociones, especialmente los lunes y los martes. La Imperial del Quindío nos prepara una fiesta grande. La fiesta de Colombia, el 29 de julio, exactamente en la sala Madison. Sí, estará Dulce Nava. Aparte que el rabillete de artistas es grande, pero también tendremos mucha atención a Mari Consuelo, de manera que la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia será con música y humor. 29 de julio, recuerda, en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Llega la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Latinos FM es la emisora oficial del partido entre la Selección Colombia y la de Irak. Partido de preparación para las eliminatorias del Mundial 2026. Colombia estará con toda la pesada en el Estadio Mestalla. Las entradas ya las pueden adquirir, atención, en María Mentira Parrillada. Igualmente, en la Imperial del Quindío, Patacón Tostao, Vigente Colombian Food y Don Arepo. Esos son los puntos en Valencia donde podemos adquirir las entradas. Hay desde 35 euros. Todo numerado, con garantía, sello de seguridad. Y Latinos FM definitivamente metido de lleno con la Selección Colombia. La verdad es que está teniendo un auge impresionante este partido. Todo el mundo estará en Mestalla el 16 de junio, 9 de la noche. No te puedes perder ese partidazo de la Selección Colombia. Bien, entramos en materia. Vamos ya con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río está listo con todos los detalles de la Liga Española de Fútbol. Hombre, ganó el Valencia. Ojo, ganó el Español, y esto pone en aprieto a equipos como el Valencia, porque todavía no tienen nada asegurado. Si bien es cierto, ese triunfo ante el Real Madrid, la gente se lo tomó como que ya estaba del otro lado del río. No, todavía queda poquito, pero todavía queda, ¿no? Porque hay equipos como el Español. Ayer estuvo perdiendo por un margen de 2 goles. Sin embargo, ahí está el Español todavía con vida. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces a entregarle los detalles de lo que ha pasado en la fecha número 36 de la Liga Española. Como dicen aquí en España, hasta el rabo es toro, de manera que tendremos emoción hasta el final en esta liga. ya lo saben, en la zona del descenso. Porque por arriba está todo definido. El Barça ha sido el campeón. Y anoche continuó la jornada 36 de la Liga Española con tremendos partidazos. Y es que hasta el último segundo de los partidos se vio la intensidad con la que se está jugando, porque quizá se está jugando mucho, como es el caso del Español, que logró sacarle el empate al Atlético Madrid 3-3. Tremendo partidazo, goles de todas las facturas y mucho sudor y mucha fuerza e ímpetu por parte del Español. Un punto que hasta el momento le sabe a gloria y todavía tienen opciones de estar en primera división. Pero lo mismo hizo el Getafe, que con el gol suficiente de Alderete venció al Betis 0-1 y demuestra que está también con ganas de estar en primera división. Tremendo partidazo por parte del Getafe. El Real Madrid venció al Rayo Vallecano 2-1. Eso sí, con bastante protagonismo por el caso Vinicius Junior. Un Vinicius que acompañó en el palco presidencial a Florentino Pérez y todos unidos en contra del racismo. Y el Villarreal venció al Cádiz 2-0, a un Cádiz que lo pone en la cuerda floja. Pero para hoy tenemos dos señores partidazos, quizá uno con mucha intensidad y quizá con mucha atención, el del Valencia Club de Fútbol, que visita al Mallorca 7:30 de la tarde, y a las 9:30 el Osasuna recibe al Athletic de Bilbao. Quizá un partido con poca trascendencia. Por lo pronto, vemos que por la parte baja de la clasificación general están todos muy cerca, incluyendo al mismo Valencia Club de Fútbol, que cuenta con 40 puntos, los mismos que tiene el Celta de Vigo. El Almería en la posición 15 tiene 39, el Getafe en la posición 16, 38, el Cádiz en la posición 17, los mismos 38, pero 38 también tiene el Valladolid, que está en puestos de descenso, y el Español con 35 puntos. Tienen opciones todos de estar en primera división. Vienen dos jornadas de infarto, eso sí, incluyendo los partidos de esta noche, especialmente el del Valencia Club de Fútbol. Bueno, pasamos inmediatamente al Mundial Sub-20. Japón cayó ante Colombia 1-2. Brasil superó 6-0 a la República Dominicana. Uruguay juega esta noche ante Inglaterra, 8:00 p.m. Y Francia se mide a Gambia. También a esa misma hora rematamos a Adolfo Jiménez del Río ya con el Giro de Italia. El Giro de Italia. Sorpresa en el ciclismo mundial en el día de ayer, ya que nos sorprendió a todos absolutamente la no participación de Egan Bernal en el Tour de Hungría. Y es que ya se daba por hecho que estaba dentro de la nómina definitiva que había entregado la escuadra británica en primera instancia. Ayer se corrió la 17ª etapa del Giro de Italia, disputada entre Pergini Valsugana y Caorle, de 197 kilómetros, una jornada prácticamente de transición y en la que se mantuvo como líder el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers. El ciclista italiano Alberto Danis se llevó esta penúltima etapa de oportunidad para los grandes sprint, y lo hizo precisamente en tremendo sprint por encima nada menos que su compatriota Jonathan Milan del Bahrain Victorious y del australiano Michael Matthews del Jaico Alula. Y con este resultado, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Eso sí, hay que decir que el colombiano Fernando Gaviria estuvo entre los sprinters que remataron esta 17ª etapa, llegando en la 6ª posición. Y la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Sigue liderando en el maillot rosa Geraint Thomas de la Ineos Graniers. Segundo, el portugués João Almeida a tan solo 18 segundos. Tercero sigue Primoz Roglic, el gran favorito del Jumbo Visma, a 29 segundos. Cuarto, el italiano Damiano Caruso a 2,50. Y el mejor latinoamericano sigue siendo Einer Rubio a 5 minutos 43. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido.